Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín y con el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Camila, Pablo, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Hola, Andrés y Camila, y bienvenidos de nuevo a este programa de astronomía en el que disfrutamos hablando de los temas que nos gustan. Así es, qué chévere pasar otro momento con ustedes. Y hoy en un cálido programa, porque precisamente vamos a continuar con nuestro astro rey. Estábamos hablando del Sol, si nuestros oyentes lo recuerdan y se han sido juiciosos, digamos, en seguir nuestros programas, habíamos empezado a hablar justamente de nuestra estrella madre, el origen y cómo todas las culturas a través de la historia pues se han manifestado, a través de la admiración y la adoración de el rey Sol. Bueno, y no es para menos, porque si lo pensamos bien, y creo que lo mencionábamos en el programa pasado, la mayor cantidad de energía que podemos percibir aquí en la Tierra, o que la Tierra recibe de alguna manera, pues proviene del Sol. Digámoslo así, Andrés, toda la energía. Bueno, energía. Pablo, pero la energía geotérmica pues también cuenta. Pero esa es muy pequeña comparada con lo que recibimos. O sea, en realidad la Tierra, el interior de la Tierra también genera energía, eso lo sabemos porque está caliente, entonces sencillamente hay un flujo de calor desde el interior de la Tierra. Pero si tú comparas la cantidad de energía que sale del interior de la Tierra con la energía que llega desde el Sol, es miles o cientos de miles de veces mucho mayor la energía que recibimos de nuestra estrella a la energía que produce nuestro propio planeta. A diferencia de los gigantes que están tan lejos, por ejemplo, Júpiter o Saturno o Urano o Neptuno, ellos están tan lejos del Sol que la mayor parte de su energía es producida en el interior de los planetas. O sea, en realidad producen más energía que la que reciben del Sol. Pero en nuestro caso, la producción de energía de la Tierra no se compara jamás con la energía que recibimos de nuestra estrella. Bueno, y es que esa energía que proviene de la estrella es una energía que viene en forma de qué. Cuando hablamos de energía, ¿de qué estamos hablando? De rayos, de no rayos, sé, solares. Ok, de fotones. De fotones. De fotones. Ahí hay una discusión bien interesante, y es una discusión que se inició por allá en el siglo XVII, y es cuál es la naturaleza de la luz. En realidad, lo que nosotros percibimos a primera vista del Sol, pues es luz y calor, obviamente, por eso las canciones de cuando calienta el sol aquí en la playa, o el sol solecito caliéntame un poquito. Claro. Eso básicamente es, ahora lo sabemos, radiación. Pero como les decía, esta discusión se inició en el siglo XVII, y es, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la luz? Newton tenía una teoría, y a partir de la cual desarrolló toda su óptica. La óptica geométrica de Newton está basada en la idea de que la luz son partículas, rayos. O sea, en realidad la luz se puede mover como un rayo, y entonces por eso uno puede hacer cálculos de rayos golpeando y reflejándose en espejos y ese tipo de cosas. Pero el otro planteamiento que finalmente llegó a ser, digamos, más aceptado, fue hecho por Christian Huygens, ¿se acuerdan? Sí, claro. Huygens. No, ¿cuál Huygens? Huygens. Por Christian Huygens, que planteó una naturaleza ondulatoria para la luz. Entonces, en realidad, la luz es un conjunto de ondas que ahora sabemos, por el trabajo de James Clerk Maxwell en el siglo XIX, que se llaman ondas electromagnéticas. Son producidas por, digamos, las fluctuaciones de campos electromagnéticos, o sea, por la fluctuación de partículas elementales como electrones en los átomos, etcétera, etcétera. Y esto produce lo que Camila acaba de mencionar, fotones. Un fotón es un paquete de radiación. Okay. Entonces, la energía solar fundamentalmente es radiación electromagnética que, ojo, fundamentalmente no se produce en la superficie del Sol. Esa energía se produce en el núcleo del Sol. Viaja a través del interior del Sol y después se pega el saltico desde el Sol hasta la Tierra a través del medio interplanetario, a través del vacío del espacio. Entonces, cuando pensemos en la energía que recibimos del Sol, tenemos que pensar en radiación, radiación electromagnética, de todos los tipos. Pablo, esa era la que hablábamos el programa pasado, que se demora desde el núcleo hasta salir del Sol 700.000 años. Esa es un promedio. Okay. Hay unos, como decíamos, lo que pasa es que cada paquete de energía de estos que se genera en el núcleo solar, sí, pues tiene que pelear con todas las partículas del interior del Sol para poder salir del Sol. El Sol es un lugar muy denso. Está hecho básicamente de plasma. Ahorita discutimos un poco sobre este estado de la materia. Vamos a hablar un poco más de lo que es el plasma. Pero entonces, toda la radiación, toda la energía producida en el interior del Sol tiene que salir del interior. Y entonces, obviamente, la densidad de la materia del Sol hace que la radiación no salga fácilmente. Le está poniendo, digamos, tropiezos todo el tiempo hasta que ella finalmente llega a una región del Sol en donde la densidad es suficientemente baja para que pueda viajar libremente. O sea que desde el interior del Sol se demora llegar hasta nosotros aquí en la Tierra unos 700.000 años y 8 minutos. Esa era la idea. Ahora, de nuevo, no toda la radiación se tarda tanto tiempo. Eso es en general. Pero esa es la idea. La idea es que la energía solar se produce en el centro del Sol. Primero tiene que transportarse a través del interior del Sol y después tiene que viajar a través del vacío del espacio hasta alcanzar la Tierra en unos 8 minutos y 19 segundos. ¿19 segundos? 8.2. Bueno, pero es bastante tiempo. Uno puede hacer el cálculo. Es que es bastante tiempo. Son 150 millones de kilómetros, sí, en promedio, y la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo. Tú puedes hacer el cálculo, divides 150 millones por 300.000 y eso te da el tiempo en segundos que se tarda la luz en venir desde el Sol hasta la Tierra. Muchos ceros al ladito. 700.000 años, 8 minutos y 19 segundos. Un cálculo servilletero. Esos 700.000 años pues son un promedio. Bueno, Pablo, Camila, yo les quería preguntar algo. ¿Por qué es importante observar o estudiar el Sol para la astronomía? Si cuando pensamos en astronomía, pensamos en cielos oscuros, y en las estrellas, cero contaminación lumínica, en las estrellas que están bastante lejos, en las constelaciones, pero el Sol también es importante para hacer astronomía. ¿Por qué? ¿Por qué los astrónomos estudiamos el Sol? ¿Por qué estudiar el Sol? Pues a mí lo que se me ocurre, quizás, no sé, sí, es que de acuerdo a esa oscuridad, a ese cielo que no está tan iluminado para poder estudiar las estrellas y las galaxias y todos los puntos lumínicos que vemos en las noches, por ejemplo, es de la naturaleza misma del Sol, que también es una estrella, como lo que pensamos y queremos ver. Es como un punto de partida. Claro, es algo así. Y está más cerca, por supuesto. Por lo menos es el más cerca que tenemos en comparación con los otros. Sí. Tú tienes toda la razón, Camila. ¿Por qué? Porque es que, claro, el Sol es una fuente de radiación. Y todos los objetos que se estudian en el cielo, sencillamente se estudian a través de la luz, a través de la radiación que ellos producen. Están muy, muy lejos. Sí. Y este es el momento para recordar, porque miren, es una cosa curiosa, pero no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo es consciente de que las estrellas son soles. O por el contrario, de que el Sol es una estrella. Claro. Eso para nosotros, pues sí, todos los días es muy fácil. Mentiras. hay personas que todavía no tienen, digamos, la claridad conceptual para ver el cielo de noche y entender que todas esas lucecitas son soles de diferentes tamaños, temperaturas, colores, que están muy, muy lejos de la Tierra y que brillan exactamente de la misma forma que lo hace el Sol. O sea, generan su energía exactamente de la misma manera. Y entonces aquí hacíamos la comparación de las estrellas como con lámparas. ¿Es eso? Sí. Una lámpara es un objeto que produce radiación, más que todo luz visible, pero igual una lámpara produce infrarrojo, etcétera, etcétera. Las estrellas son lo mismo. La única diferencia es que el Sol está, como dice Camila, aquí muy pegado a nosotros, mientras que las otras están inmensamente lejos. Y eso, digamos, las hace únicas o las hace especiales, pero en principio son exactamente lo mismo. Entonces, nuestro Sol, estudiar la radiación del Sol, estudiar la luz del Sol, significó para la astronomía entender cómo se comporta la luz, cómo se comporta la radiación, y de esa manera poder estudiar otras fuentes de luz en el universo. Además, esa presencia energética permanente, todos los días, acompañando nuestras vidas desde que tal vez somos conscientes, pues de alguna manera podrías, no creo que sea incorrecto decir que fue el origen de la astronomía y también el estudio del Sol fue el origen de la astrofísica. Claro, y ya lo habíamos hablado en un programa en el que hablamos, por ejemplo, de los calendarios. O sea, el Sol determina nuestras vidas, nuestras biológicamente, porque, por ejemplo, todos nuestros ciclos metabólicos, los ciclos circadianos, ¿es? Sí. Andrés me corrige. Están fundamentados en la radiación, en la luz que recibimos, etcétera, etcétera. Entonces, el Sol domina en todos los aspectos la naturaleza de nuestro planeta y obviamente, pues, quienes estamos interesados en entender la naturaleza misma del universo, pues, empezamos por estudiar la estrella que tenemos más cerquita, que es el Sol. Pero cuando miramos el Sol, Camila, Pablo, no sé si nuestros oyentes lo hayan hecho alguna vez. No miren, ojalá, el Sol directamente. Sí, exacto, ojalá no directamente. Mira lo de Galileo, que me dejó muy impresionada desde el programa pasado. Murió cieguito, pobrecito, ¿cierto? Sí. Pero cuando se estudia el Sol, ¿Qué se puede ver? O sea, usted coge un telescopio con un filtro adecuado simplemente unos binoculares con unos vidrios de soldadura adecuados para ver el Sol y de pronto, si está de buenas, ve unas manchitas. Pero usted, ¿qué más puede deducir de esa observación? ¿Qué puede sacar de ahí? ¿Qué información podemos obtener del Sol? Digamos que mientras no tuvimos una capacidad óptica diferente a nuestros propios ojos, del Sol no entendimos nada. O sea, era un astro rey brillante, pero sabíamos tan poco del Sol que Galileo lo miró a través del telescopio sin tener ninguna precaución y se quedó ciego. Entonces, no supimos sobre la naturaleza verdadera del Sol hasta que no entendimos cosas como la radiación. El principio para estudiar el Sol es la radiación. La radiación electromagnética y saber que el Sol produce luz y saber que esa luz básicamente es energía. Entonces hubo que desarrollar una serie de modelos teóricos antes de entender la naturaleza verdadera del Sol. Y también tuvimos que desarrollar, obviamente, instrumentos. Tuvimos que desarrollar algo tan simple como esto, el espectrógrafo. ¿Qué es un espectrógrafo? Es, en principio, el mismo experimento que hacía Newton con la luz blanca. Newton hacía pasar un rayito de luz a través de un prisma y dividía la luz blanca en todos los colores del arco iris. Eso. Esa es la forma en que modernamente y desde hace unos 150 años la astronomía estudia las fuentes luminosas en el cielo. Porque, como Andrés lo decía ahorita, pues si uno mira al Sol, ve un disco, siempre y cuando tenga un filtro, ve un disco, pues ahí no puede entender mucho de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos la forma en que el Sol produce la energía? ¿O cómo sabemos cuál es su temperatura? ¿O cómo sabemos, ese tipo de cosas? ¿Cómo sabemos cómo es su estructura interna? A uno en el colegio, o por lo menos a los estudiantes de astronomía, digamos así, les enseñan cómo es el Sol por dentro. Y entonces hay un núcleo y hay una zona radiativa y hay una zona convectiva y hay unas capas exteriores como la fotósfera o la cromósfera, la corona solar, de dónde surgió ese modelo, de dónde salió esa estructura del Sol. ¿Cómo hacemos para poder nosotros inferir todas esas características de una estrella a la que no nos podemos acercar? Porque obviamente pues, acercarse al Sol, ya ven lo que le pasó a Ícaro. A Ícaro, el pobre. Exacto. Aunque Ícaro pues, no estaba ni tan cerquita del Sol. Pero yo creo que se murió, fue congelado. Posiblemente. El Sol, obviamente, no es un lugar al que podamos ir y medir la temperatura. O sea, sería genial y poder ir, poner un termómetro cerca a la superficie solar y decir, ah, es que la superficie solar está a 5.780 grados Kelvin. ¿Lo mediste? No, no lo he podido medir. ¿Cómo saben los astrónomos que la temperatura de la superficie del Sol es de 5.780 grados Kelvin? No sé, debe haber algún indicio de esto. ¿Algún truco? Sí, dependiendo magia física. Desde los rayos solares o... Bueno, pero directamente... ¿Cómo más se puede medir? Directamente, ¿qué podemos medir del Sol? Ah, exacto. ¿Qué se puede medir del Sol? La radiación. O sea, el tamaño del disco. El tamaño se puede medir y se puede calcular, claro. Mirar la cantidad de luz que nos llega. Eso es. Podemos medir la energía que nos llega del Sol. Eso se llama la luminosidad. ¿Y cómo podemos medirla en general, o sea, en todo el planeta? Con un... Ah, bueno, eso se mide... Ahora se hace con un fotómetro. Un fotómetro es un instrumento que mide la cantidad de radiación que llega por metro cuadrado por segundo. O sea, en realidad mide la potencia por cada metro cuadrado. Y entonces, eso es de hecho, es relativamente sencillo. El Sol es una fuente de energía de radiación. Esa radiación empieza a viajar a través del espacio en todas direcciones, o sea, se reparte de forma esférica, digámoslo así, es tridimensional, y uno con un fotómetro puede medir la cantidad de radiación que llega. Y como puede medir esa cantidad de radiación en una cierta área, lo que tiene un fotómetro es una... Por ejemplo, los más modernos lo que tienen es un chip fotosensible. Como las cámaras. Como las cámaras digitales, eso es. Sencillamente es un sistema eléctrico que mide la cantidad de radiación que le llega y eso tiene una cierta área. Y entonces uno puede saber si en esta área pequeñita llega tanto... ¿Cuánto es la totalidad de energía que está produciendo el Sol? Pero estamos hablando de una época en la que ya tenemos un montón de dispositivos de información tecnológicos. Pero que eso también era posible medirlo en... Bueno, digamos que antes el modelo era diferente. Hay que hablar de la historia de cómo lo hicimos. Lo primero que hicimos fue tomar fotos del Sol. Y entonces es... O sea, una foto del Sol es... recoger la luz del Sol, la radiación del Sol. Después... O sea que eso es reciente, Pablo. Claro, necesitamos de la fotografía, por eso les dije, necesitamos desarrollos como la fotografía. Yeah. Antes de la fotografía no se podían sacar los espectros. Okay. ¿Y qué es eso del espectro? No es nada de fantasmas. Ectoplasma. Se me apareció un espectro, un ectoplasma. No, estamos hablando de la luz de una estrella dispersada en todas sus longitudes de onda. En todos sus colores. En todos sus colores. ¿Y qué es un espectro? Es coger la luz del Sol, hacerla pasar por un prisma y luego depositar esa luz dispersada en una placa fotográfica. Ya. Los primeros en hacer eso lo hicieron a principios del siglo XIX. Fraunhofer, por ejemplo, en Alemania. Y empezó a detectar cosas en el espectro. Entonces empezamos a entender, digamos, ciertos aspectos de la naturaleza del Sol. Pero después llegaron unos modelos teóricos fundamentales. Primero fue el modelo electromagnético de Maxwell. Y después, a principios del siglo XX, creo que un poco antes, el señor Planck, Max Planck, planteó el modelo de cuerpo negro. Y no sé si ustedes recuerdan lo que es un cuerpo negro. Cuerpo negro, eso suena muy raro, pero tiene que ver con la capacidad de absorber y emitir luz de un objeto. Radiación. Un cuerpo negro, en principio, es un objeto que absorbe todas las longitudes de onda, pero también emite todas las longitudes de onda. O sea, es... En teoría. En teoría. Y su emisión, digamos que la radiación que emite, depende de su temperatura. Entonces... Un espejo sería un cuerpo negro perfecto. Cualquier... no, en realidad el como el carbón sería un cuerpo negro perfecto. Wow. Pero digámoslo de esta manera para que no nos compliquemos con la termodinámica y el asunto. Bueno. Y es que todos los objetos del universo que estén a cierta temperatura emiten radiación electromagnética. Eso nos incluye a nosotros. Nosotros, que estamos como a 37 grados, emitimos radiación electromagnética, pero el máximo que nosotros emitimos está en el infrarrojo. Mientras que las estrellas, que están muy calientes, emiten radiación electromagnética, pero sus picos máximos están en el visible. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y estamos hablando del Rey Sol. Parecía muy interesante y es algo que quiero compartir con los oyentes y con ustedes, Pablo, Andrés. Y es que, por ejemplo, en el colegio, cuando estamos pequeños, nos enseñan que las estrellas hay que dibujarlas con picos. Como con punticas. Sí, con punticas. Mientras que uno siempre dibuja en el cielo al sol. Con rayitos. Con rayos. Y ajá, un círculo, una circunferencia que emite como rayitos por los lados. Camila, ¿sabe que ahora que usted menciona ese fenómeno, al parecer eso está relacionado con el sistema óptico de los telescopios a través de los cuales observamos las estrellas? Ahí hay una distorsión, un fenómeno que aparentemente genera punticas en las estrellas. Entonces no está mal dibujarlas con punticas, sin embargo... Las estrellas en realidad no tienen punticas, es lo que vemos. Y el Sol en realidad no tiene rayitos, pero genera una cantidad de radiación que está saliendo, digámoslo así, de su superficie. Y además sí se pueden ver expulsiones de materia desde la superficie del Sol, pero posiblemente las primeras representaciones del Sol que veíamos es sencillamente eso, por ese efecto óptico que tiene la atmósfera, porque la atmósfera sobre una fuente de luz genera dispersión, y entonces en realidad lo que estamos viendo es dispersión de la luz en todas direcciones y no podemos definir claramente un borde, lo que se llama un limbo, para poder ver que la realidad del Sol es una esfera con un montón de rayos alrededor, pero básicamente es un efecto de la dispersión de la luz causada por la atmósfera, fundamentalmente en la Tierra. Pablo, usted ahorita mencionaba algo que me dejó pensando, y es el hecho de que el Sol tenga una estructura interna. ¿Nosotros cómo sabemos eso? Ah, y les estaba contando entonces que para eso necesitamos la invención de la fotografía, sí, los espectrógrafos, sí, y el modelo de cuerpo negro de Planck. Okay. Porque de esta manera... Sea lo que sea que es. Exacto. El modelo de cuerpo negro de Planck, que es la teoría que me dice que los objetos, dependiendo de su temperatura, sí, emiten cierta radiación, o más bien emiten en todas las longitudes de onda, okay, pero emiten más en un tipo de radiación. Entonces les decía que las estrellas, como están a miles de grados Kelvin su superficie, pues emiten principalmente luz visible. Y entonces, con todas estas herramientas a la mano, se empezó a desarrollar a mediados del siglo XX los primeros modelos teóricos de las estrellas, los primeros modelos teóricos de cómo una estrella produce la cantidad de energía que produce. Es que aquí decíamos, no sé si lo recuerda Camila y Andrés, aquí decíamos que el Sol es equivalente a tener 4 quintillones de lámparas de 100 vatios. ¿Se acuerdan eso? Sí, sí. Claro. 4 quintillones de lámparas de 100 vatios. Eso es una cosa absurda. O sea, el Sol es una lámpara de 10 a la 26 vatios. Imaginen la energía tan impresionante que produce nuestra estrella. Y eso digamos, aprendimos a medirlo, aprendimos a medir esa cantidad de energía. Pero entonces empezaron a surgir las primeras preguntas. ¿Cómo produce la energía el sol? ¿Cómo producimos nosotros energía aquí en la Tierra? O sea, ¿cómo podemos producir luz visible, por ejemplo? Pues prendiendo fuego. Quemando cosas. Quemando cosas, sí. Ahorita, pues, con estos bombillos, pasando electricidad a través de un filamento de tungsteno, por ejemplo. Excitando electrones. Excitando electrones, sí. Sí, esa es la idea. O cuando fusionamos átomos. Claro, y entonces los... pero eso no lo sabían los astrónomos. Ahí está. Mira la idea, Andrés. Cuando los astrónomos empezaron a preguntarse cómo es que el Sol produce su energía, dijeron, bueno, supongamos que es combustión. Imaginémonos que el Sol por dentro es como una caldera. Una fogata gigante. Es una fogata gigantesca. Entonces el material del Sol se está combustionando. O sea, la combustión, que es común en la Tierra, es un proceso de oxidación en donde básicamente lo que sucede es que se libera energía debido a que se está quemando algún tipo de combustible. Sí. Entonces ellos dijeron, listo, supongamos que la fuente de energía del Sol es la combustión. Uh-huh. Calculemos cuánto tiempo tardaría la masa que tiene el Sol para quemarse. Eso es, si yo tengo un bulto de leña, yo sé cuánto tiempo me dura ese bulto de leña, si soy capaz de medir la cantidad de energía que emite. Y ya sabíamos la masa por efectos gravitacionales. Ya sabíamos la masa, eso es fundamental. ¿Desde cuándo conocemos la masa del Sol? Desde que somos capaces de calcular las órbitas de los planetas, desde Kepler. Desde Newton. Desde Newton, porque Newton planteó la ley de gravitación universal. Claro. Y con la ley de gravitación universal pudimos pesar la Tierra primero. Y cuando pesamos la Tierra, o sea, cuando calculamos la masa de la Tierra, sí, que eso se hizo a partir del experimento de Cavendish por allá a finales del siglo XVIII, ya pudimos pesar el Sol, pesar la Luna, pesar los otros planetas. O sea, la ley de gravitación universal fue la balanza que nos permitió saber cuál era la masa de todos estos objetos. Entonces ya sabíamos la masa del Sol, ya sabíamos cuánta energía producía, entonces ahora calculemos para producir esa energía con esa masa, ¿cuánto tiempo se tardaría? ¿Cuánto tiempo viviría el Sol? O sea, imagínense, si yo tengo el Sol y quemo todo el Sol, digamos que en principio él se encendió por alguna cosa, alguien tiene un fósforo, y el Sol se incendió y se está quemando. ¿Cuánto tiempo se demora en apagarse? ¿Cuánto tiempo duraría la masa del Sol si lo estuviéramos quemando por un proceso de combustión? Pues les voy a decir, cuando lo calcularon, era como de 50.000 años. Claro, porque es que resulta que la combustión es un proceso muy poco eficiente. Entonces, para producir la energía que produce el Sol, necesitaría quemar una cantidad absurda de material. Y entonces, inmediatamente los astrónomos dijeron, no, olvídese, eso no puede ser una fogata. O sea, el Sol no es una fogata, allá no hay nada quemándose. Esa vaina tiene que ser distinta. O sea, no es que estén echando leña, no es que haya nada combustionando. Por eso a veces no es correcto decir que el Sol combustiona o que tiene combustible. En realidad el Sol produce su energía por un proceso que es más eficiente y es el de transformar materia en energía. ¿Ustedes recuerdan la ecuación famosa de Einstein? Es igual a M C al cuadrado. Igual a M por C al cuadrado. Eso sencillamente es una equivalencia entre materia y energía, y lo que me permite, digámoslo así, es convertir materia en energía. Y el proceso por el cual el Sol convierte materia en energía es un proceso, como Andrés lo decía, de fusión nuclear. Fusión nuclear significa que junto núcleos pequeños y de elementos, en este caso hidrógeno, y lo convierto en núcleos más grandes, en este caso helio. Pablo, cuando hablamos de combustión, estamos hablando de unos procesos moleculares. Que o sea, es una cosa químicos, más grande, química. Es un proceso físico-químico. Exacto, se rompen enlaces y de ahí se libera la energía. Exactamente. Cierto, de moléculas muy largas. Pero aquí ya usted nos está hablando es de procesos mucho a una escala mucho más pequeña, que es a la escala atómica. Estamos hablando de liberar energía nuclear. Que es una energía mucho mayor que la de los enlaces moleculares. Todos sabemos la capacidad que tiene la energía nuclear. Por la bomba atómica. Porque hemos visto la bomba atómica, porque nos hemos asustado con Chernóbil, porque nos asustamos con el tsunami en Japón, porque se rompió el reactor nuclear, porque la energía nuclear es una cuestión muy eficiente. o sea, toma pequeñas cantidades de materia y las convierte en grandísimas cantidades de energía. Entonces, cuando se calculó a partir de, entonces ya necesitábamos también una teoría atómica. Y una teoría nuclear. Planck. Ya teníamos una mecánica cuántica, entonces ya sabíamos qué procesos eran necesarios para que el plasma, el material dentro del núcleo solar, pudiera fusionarse y de esa manera producir energía. Entonces, el Sol es un reactor termonuclear, el núcleo del Sol. En realidad, decíamos que esa energía no se produce en todas partes. ¿Por qué? Porque es que para poder fusionar elementos se necesita muchísimo calor y muchísima presión. Se necesita una temperatura absurda. Camila sabe a qué temperatura está el Sol en el núcleo. Es mucha. Me imagino que debe ser muchísima. ¿En Kelvin? En grados Kelvin. En este caso no importa porque estamos hablando de millones. Okay. 15 millones de grados Kelvin es la temperatura en el interior, en el núcleo del Sol. Es un poco de calor. Es un poquito. 15 millones de grados Kelvin. Y a 15 millones de grados Kelvin lo que sucede es que las partículas se están moviendo muy rápido. O sea, ¿de qué partículas estoy hablando? De lo que está hecho el Sol. Pero ya se sabía de qué estaba hecho el Sol en el momento, Pablo. Sí, porque ya habíamos hecho el espectro del Sol. Ya habíamos sacado la huella dactilar de este cuerpo negro del Sol y habíamos encontrado que allá hay hidrógeno, helio. De hecho, en el Sol están casi todos los elementos de la tabla periódica, pero fundamentalmente el Sol está hecho de hidrógeno. Pero no porque el Sol los fabrique en su totalidad. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno del Sol, ¿de dónde viene? Del Big Bang. Parte del helio también. Me refiero a que esos elementos que están presentes en el Sol no es porque el Sol los haya fabricado. No, eso es una cosa interesante. Así como los elementos que están presentes en la Tierra no los fabricó el Sol. La materia de la que está hecha el Sol se fabricó o en el Big Bang, el hidrógeno y el helio fundamentalmente, y todos los demás elementos pesados se fabricaron en otras estrellas, en estrellas que vivieron antes que el Sol. Todos los materiales... ¿Y cómo pararon ahí? ¿Cómo qué? ¿Cómo pararon ahí? Ah, ¿cómo terminaron en el Sol? Sí. Esa es una muy buena pregunta, Camila. Una muy buena historia. Es una muy buena historia. En este programa no hemos hablado de cómo se forman las estrellas. Un programa bastante... Uno de los primeros programas, pero yo creo que vamos a tener que hablar nuevamente cuando hablemos de la muerte de las estrellas, por ejemplo. Claro, resulta que el medio interestelar, el espacio que hay entre las estrellas, está repleto de material. Fundamentalmente, los materiales más abundantes del universo, que son hidrógeno y helio. Pero cuando la gravedad empieza a actuar en una región de estas nubes repletas de material, pues ese material colapsa y se calienta. Una estrella es, digamos, el producto de un colapso gravitacional de un pedazo de nube interestelar. Y el Sol se formó en una nube interestelar, así como las que vemos en el, a través del telescopio, la nebulosa de Orión, o la nebulosa del Águila, o la cabeza del caballo, hay muchas, la nebulosa de la Laguna. Bueno, esos lugares son lugares donde se forman estrellas. Y lo que sucede es que en algunos lugares de esas nebulosas, la materia empieza a acumularse, colapsa, se calienta, y como la mayor parte de esa materia básicamente es hidrógeno y helio, pues eso termina formando una estrella. Y así se formó el Sol. Ahora, por ejemplo, el potasio que hay en el Sol, o el hierro, o el calcio, o incluso el oro, la plata, que están en el Sol y que también están en la Tierra, ¿dónde se formaron? Se formaron en explosiones de supernova que sucedieron antes de que existiéramos nosotros. Por eso es que se dice que el Sol es una estrella de segunda o de tercera generación inclusive. O sea, que tiene abuelas. Y que nosotros somos en realidad polvo de estrellas. Todos los átomos, piensen en esto, Camila y Andrés, todos los átomos que componen este planeta, diferentes al hidrógeno y posiblemente y al helio, todos, no, pero el helio también se forma en las estrellas. De hecho, el Sol es una fábrica de helio. Todos los átomos que componen este planeta y todos los... En el Sol realmente no hay átomos porque está todo disperso, está tan caliente, está todo ionizado, entonces lo que hay es núcleos atómicos o iones también. Digamos que hay iones, está ionizado. pero todo ese material se formó en las estrellas. Es una maravilla. Completamente. No estaría aquí de no haber existido estrellas antes del Sol. Nuestras abuelas, las estrellas. Y entonces hemos aprendido mucho sobre de qué está hecho el Sol, porque aprendimos que emite radiación, esa radiación aprendimos a fotografiarla, aprendimos a que uno puede extraer el espectro del Sol, y resulta que en ese espectro se encontraban pedazos, digamos, negros, como de la luz, o sea, donde hacía falta luz. Y aprendimos que es que los elementos, los átomos, absorben luz en ciertas longitudes de onda. Pero estamos hablando de átomos en la atmósfera del Sol. Yo quería preguntarle precisamente por eso, porque mirando un poco sobre ese espectro de colores, toda esa banda de colores que podemos percibir cuando analizamos la luz del Sol, y todas esas líneas oscuras que se atraviesan dentro de esa banda de colores, que son esas líneas de las que usted está hablando, las líneas de absorción, representan cada conjunto de líneas a unos ciertos átomos que están presentes en la atmósfera del Sol. Sí, claro. Sin embargo, hay un fenómeno interesante con esas líneas, y es que algunas de esas líneas de pronto se dividen en muchas partes. Es como la misma línea dividida muchas veces, y esto tenía que ver con la presencia de fuertes campos magnéticos, Pablo. O sea, en realidad los modelos teóricos han sido fundamentales para poder entender digamos, la estructura solar y cómo se comportan los átomos, cómo los átomos interactúan con la radiación, y de esa manera pues hemos aprendido a interpretar la naturaleza del interior del Sol. Exactamente. Entonces, resulta que, claro, las líneas del espectro solar no solo se forman porque los átomos, los iones de hierro o de calcio o de potasio, que como Andrés dice se encuentran en la atmósfera solar, absorben la radiación que está saliendo del Sol, sino que además ahí intervienen esos átomos que están ionizados y que están absorbiendo radiación, también están sometidos a campos magnéticos. Y entonces, obviamente, la combinación de radiación, campos magnéticos, ionización, pues genera todas estas líneas que conocemos como las líneas espectrales, las líneas del Sol. Se han identificado miles de líneas, pero esas miles de líneas, como Andrés también lo decía, corresponden a los elementos de la tabla periódica. Es una cosa maravillosa, porque aprendimos, digamos, a entender cómo cada elemento interactúa con la luz, y entonces pudimos tomar la huella dactilar de cada elemento. Resulta que los físico-químicos, los químicos y los físicos atómicos, toman los espectros de diferentes materiales. Yo no sé si de pronto los oyentes lo hicieron alguna vez en el colegio. Yo recuerdo que yo hice un experimento en el colegio con lámparas de hidrógeno. Con lámparas de helio también, sí. Creo que también lo hicimos con una lámpara de neón, y era encender una lámpara de un gas específico, hidrógeno, helio o neón, sí. Hacer pasar la luz de esa lámpara por un espectrógrafo y ver las líneas, en este caso, de emisión de esos gases. Entonces, esos gases emiten luz solo en ciertas líneas. ¿Sabe, Pablo? O sea, por eso las lámparas, perdón, Andrés, sí. Por eso las lámparas que están compuestas de un cierto gas no son luz blanca, porque no es una mezcla de todas las longitudes de onda. Por ejemplo, las lámparas de hidrógeno tienen solamente ciertas longitudes de onda en las que emiten. Le iba a contar que en el Planetario de Medellín hay una actividad que aprendimos a hacer que es muy sencilla, en la cual se hace un tubito con cartulina oscura. Se tapa por un lado, se le crea una rendijita chiquita con un bisturí, y adentro se pone un pedacito de CD. Un pedacito de CD viejo. De CD viejo, o nuevo. O nuevo. Y por esa rendijita se hace pasar luz, bien sea del Sol o de una lámpara de las que usted está hablando, de modo tal que sobre el pedacito de CD y la luz que percibimos hace, digamos, refleja de alguna manera el espectro que tiene que ver con los componentes, o bien sea del Sol o de la lámpara que estamos observando su luz. Estamos haciendo el experimento de Newton con una cajita de cartón y un pedazo de CD. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estábamos hablando de cómo aprendimos a, digamos, dispersar la luz del sol, ponerlo en un espectro y con todos los modelos teóricos entender cuál es la naturaleza intrínseca del sol. O sea, nosotros no podemos ver su interior, pero podemos modelar el interior de tal manera que estos modelos teóricos nos reproduzcan lo que observamos. Y entonces de esta forma les contaba que a mediados del siglo XX ya, con las primeras calculadoras, en esa época eran ábacos, yo creo, empezaron los astrónomos a hacer los primeros modelos de las estrellas y los primeros modelos de la evolución de las estrellas y de cómo sería el interior de las estrellas a partir de lo que podíamos observar del Sol, su masa, su luminosidad y básicamente su tamaño. Resulta que con el tamaño y la luminosidad podemos calcular su temperatura a partir del modelo de cuerpo negro de Planck. Entonces, por eso sabemos, por ejemplo, que la temperatura de la superficie del Sol es de unos 5.780 grados Kelvin, porque esa temperatura corresponde a la luminosidad que se produce para una estrella del tamaño que tiene el Sol. Esa es la idea, digamos, de cómo entendemos el interior. Y entonces, a partir de ahí, lo que tuvimos que hacer fue modelar la materia de la que está compuesta el Sol, que de nuevo es fundamentalmente hidrógeno y helio, y ponerle física. ¿Cómo se comporta el hidrógeno si yo lo tengo a 15 millones de grados y a la presión que se genera en el interior del Sol? Si ustedes nos imaginan, imagínense, pues no sé, ¿no? ¿Cuál será la presión en el interior del Sol? Es una cosa absurda, es una cosa que se le sale a uno de la cabeza. O sea, es que observar el sol, estudiar el sol es un laboratorio, supongo yo, para los astrofísicos solares, un laboratorio que no se puede reproducir en la Tierra, porque tiene unas condiciones únicas. Entonces, bueno, de allí la importancia de estarlo estudiando, ¿cierto? Claro, y entonces tuvimos que entender que para producir energía el Sol tiene que fusionar núcleos pequeños y convertirlos en núcleos grandes. Entonces, la energía se produce en el núcleo del Sol a partir de fusión nuclear. Pero esa energía tiene que salir de ahí. Y entonces tiene que empezar a pasar por diferentes capas. ¿Y cómo reconocemos las capas? Pues sencillamente también modelamos cuál es el ambiente, digámoslo así, de ese plasma a la temperatura a la que está. ¿Y cómo? Porque como sabemos cuál es el... Como sabemos cuál es la temperatura en el núcleo y sabemos cuál es la temperatura afuera porque la hemos medido, entonces hay un gradiente de temperatura que nos permite saber cómo se va a comportar el material a diferentes temperaturas y diferentes densidades. Entonces, en realidad, ¿de qué se trata hacer un modelo del Sol? Se trata de tratar de inferir en qué estado se encuentra esa materia, a esas presiones y a esas temperaturas, y cómo eso cambia a medida que yo salgo del Sol. Sino que también cambia con el tiempo. O sea, la luminosidad del Sol, el tamaño del Sol, evolucionan en el tiempo. O sea que lo que usted nos está diciendo es que a medida que el Sol se hace más viejo, va cambiando todo. Desde su interior hasta su superficie, todo va cambiando. Quiere decir que la fusión nuclear que hace ahora no era la misma que hacía hace muchísimos años. Y que el tamaño que tiene ahora no es el mismo que tenía hace muchos años. Pero ¿por qué? Claro, porque hay un cambio químico. Es así de sencillo. El núcleo del Sol al principio era solo hidrógeno, pero él empezó a fusionar hidrógeno y a convertirlo en helio. Y a volverse entonces más pesado en el núcleo. Exacto. Entonces, a partir de, o sea, desde hace 5.000 millones de años, el Sol ha estado cambiando químicamente en su interior porque ha estado transformando hidrógeno en helio y eso hace que todo el Sol en general esté cambiando. Pablo, pero eso no lo vuelve más pesado en su interior y no debería volverse más pequeño, porque tengo entendido que se está volviendo más luminoso, entonces debe estar creciendo. El problema es que libera más energía y entonces eso hace que el plasma se expanda. Entonces, en realidad, el Sol está aumentando de tamaño. El Sol, desde que nació, se ha estado haciendo un poquito más grande, se ha venido hinchando. De hecho, va a llegar un momento en el futuro en el que se convierta en lo que conocemos como una gigante roja. Pero mientras está en su etapa de productividad estelar, que los astrónomos llaman etapa de secuencia principal, o sea, mientras fusiona hidrógeno y lo convierte en helio, él va cambiando muy lentamente, pero va cambiando. El Sol era más débil, se calcula que cuando se formó, el Sol podía ser un 30% más débil de lo que es ahora. O sea, producir un 30% menos de la energía que produce en este instante. Y entonces eso, por ejemplo, para explicar el hecho de que el planeta Tierra tenga vida desde hace 3.800 millones de años, es complejo. Es todavía un, digamos que hay un debate ahí alrededor de lo que se llama el Sol débil, la paradoja del Sol débil. Sí. ¿Cómo es que con esa poca energía que producía el Sol al principio de su vida, era suficiente, por ejemplo, para que aquí las cianobacterias empezaran a producir, hacer fotosíntesis y a producir energía y oxígeno? La ventaja ahí, Pablo, es que, discúlpame, sí, Camila, es que la vida cuando se originó no era necesariamente fotosintética. Lo habíamos hablado en algún momento, muy probablemente dependiera de la energía geotérmica de la Tierra. Entonces, hay una transición. Pero de todas maneras, aún así, digamos que este planeta ya tenía vida a pesar de que recibíamos menos energía del Sol. Sí. Okay. Es una cosa muy curiosa, ¿cierto? Entonces el Sol, digamos, evoluciona. Las estrellas, todas, evolucionan. ¿Por qué? Porque tienen toda una evolución química, valga la redundancia, en su interior. Están transformando su interior de elementos livianos a elementos más pesados. Y entonces eso hace que, obviamente, a través de su historia, cambie su luminosidad, su tamaño, etcétera, etcétera. Y eso hace también que, digamos, lo que nosotros podemos hacer es un modelo instantáneo del Sol o modelar cómo evoluciona el Sol en el tiempo. Entonces hay dos tipos de modelos del Sol. Un modelo es el modelo hidrostático, que me dice cómo es la presión, la temperatura y la densidad en cierto instante de la vida de una estrella, o el modelo de evolución temporal, que me dice cómo cambia la luminosidad y su tamaño a través de la historia de la estrella, que es muy importante. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos definir, digamos, la estructura interna del Sol. Saber que el Sol tiene un núcleo donde se produce toda la radiación y la fusión nuclear. Después, tiene una capa que conocemos como la capa radiativa, en donde toda la energía, todos estos fotones producidos en el núcleo, se transportan a través de toda esta capa por medio de radiación, o más bien donde la energía se transporta por la radiación. ¿Qué significa transporte por radiación o transporte radiativo? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo que sacar esa energía, pero esa energía, como esta parte del Sol es tan densa, estamos hablando del interior, estamos hablando por allá como a unos 500.000 kilómetros dentro del Sol, como esta parte es tan densa, los fotones, la radiación, está interactuando todo el tiempo con las partículas, con los electrones y los protones y las cosas que están ahí revoloteando, y entonces se tarda mucho y pierde mucha energía. Sí. Entonces, en realidad, la radiación va saliendo, pero va perdiendo energía debido a las colisiones permanentes con todas estas partículas dentro del Sol. Y después se llega a una región en donde se hace más eficiente la convección. Ustedes recuerdan que aquí alguna vez definimos lo que era la convección. Claro. El sancocho. El sancocho. Por supuesto. Es el transporte de energía que utiliza, digamos, el movimiento de materia. O sea, ya es que yo cojo un montón de materia caliente y la hago subir en un flujo convectivo, y la materia que está más fría baja para calentarse y sacar energía. Entonces, ese es el proceso. La materia fría baja, se calienta y saca energía. Y de esa manera se produce la convección. Entonces, hay una capa externa del Sol que es lo que se llama la zona convectiva. Y por fuera de esta zona convectiva, entonces se llega ya a la región en donde la radiación finalmente puede viajar libremente. Eso significa el lugar del Sol, digámoslo así, desde donde sale la luz. ¿Cómo conocemos o cómo llamamos nosotros a ese lugar del Sol desde donde sale la luz? pues justamente lo llamamos la fotósfera. ¿Cuál es la diferencia entre fotósfera y cromósfera? La cromósfera en realidad es una región donde se producen todos estos efectos de los campos magnéticos y es como, digamos, está por encimita de la fotósfera. La fotósfera es a partir de... ¿De dónde se libera? De hecho, se define como la superficie del Sol. El Sol en realidad no tiene superficie, pero llega a un lugar en donde los fotones pueden viajar libremente y entonces a eso lo llamamos fotósfera. Pero por encima de esa capa de donde salen los fotones, que además tiene un cierto espesor, eso no es simplemente una piel. La fotósfera es una capa que tiene unos 300 kilómetros de diámetro. Bastante. ¿Por qué? Wow. Porque hay fotones de mayor energía que pueden salir desde más abajo y hay fotones que les cuesta un poquito más salir y entonces salen desde un poco más arriba. Uh-huh. Entonces la fotósfera es una capa de 300 kilómetros. Pero a partir de ahí se generan una cantidad de efectos del plasma en el Sol. Y entonces, por ejemplo, la convección justo en la fotósfera genera una cosa que se llama la granulación. Y es espectacular. Yo voy a invitar a los oyentes a que busquen en internet un video sobre granulación. Ustedes en la página del programa, en la página Universo en Expansión, programa de radio en Facebook, ahí van a encontrar el video. Material. Lo pueden mirar en este momento. Sobre la granulación. Y entonces, la granulación es sencillamente ver el sancocho, es ver la fotósfera solar ebulliendo y este plasma saliendo desde el interior del Sol caliente y repleto de energía. Pablo, usted dijo algo que me tiene pensando y es que en esa capa convectiva, pues lo que tenemos es plasma y al principio usted nos contaba que el plasma son un montón de iones, es decir, partículas cargadas eléctricamente, pero en programas anteriores decíamos que cuando hay corrientes de partículas cargadas eléctricamente se generan campos magnéticos. Es decir, es ahí donde se generan los campos magnéticos del Sol. Es la fuente de los campos magnéticos solares que son múltiples porque hay un flujo permanente de plasma. ¿Hay campos magnéticos por todo el Sol o es un solo campo magnético? A ver, el Sol posee, debido a su rotación, digamos, se comporta como un dínamo y entonces genera un campo magnético principal, digámoslo así, que además este se extiende hasta más allá de los planetas y determina lo que se llama la heliosfera, por ejemplo. Pero la superficie, como tiene tanto flujo de material ionizado, como Andrés lo acaba de decir, pues también produce campos magnéticos localizados. Sí. Y esos campos magnéticos localizados producen una cantidad de fenómenos que observamos en la superficie del Sol, como las manchas solares o las fulguraciones, las emisiones de plasma, etcétera, etcétera. Esta actividad solar que es maravillosa y que es increíble verla en vivo y en directo y que se puede ver, pues básicamente está generada por todo, o sea, digámoslo así, por la necesidad del Sol de extraer la energía que produce desde su núcleo. Entonces vamos a hacer algo, Pablo. Yo lo voy a invitar a usted, a Camila, a nuestros oyentes, a que en el próximo programa sigamos conversando sobre este asunto que es el campo o los campos magnéticos del Sol, porque creo que tenemos mucha tela para cortar. Hay mucho que hablar desde el Sol, pues hemos estado hablando de él desde hace unos 10.000 años y posiblemente no nos basten dos o tres programas para poder describir nuestro astro rey.